puente, brisa, mar y arena, nació la cumbia costeña. Hágame caso, negrita, ¿qué le pasa, papá? La cumbia, señores, con susurro de palmeras y canto de pescadores, en una noche encantada por el ritmo de tambores. Cumbia, cumbia, cumbia, esta es la cumbia costeña. Cumbia, cumbia, cumbia, esta es la cumbia costeña. Angelita, mar y arena nació la cumbia, señores, con susurro de palmeras y canto de pescadores, en una noche encantada por el ritmo de tambores. Cumbia, cumbia, cumbia, esta es la cumbia costeña. Cumbia, cumbia, cumbia, esta es la cumbia costeña.